más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Y nos trasladamos a Famatina, al pueblo riojano, que tiene unos 6.500 habitantes, pero unos 4.000 desde hace unos días impiden el acceso al yacimiento de una empresa canadiense. Estamos hablando del cerro que tiene uno de los yacimientos de oro más ricos de América del Sur. Estamos en línea con Carolina Sufich, de la Asamblea de Famatina. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo le va? Bienvenido a La Gente y su Defensor. A usted, buenas tardes, a la audiencia. Bien, bueno, cuénteme, ¿qué está sucediendo en estos momentos allí en el corte? Mire, nosotros continuamos con este corte que hemos iniciado el 2 de enero del 2012, un corte selectivo. Estamos al pie del cerro Famatina, a donde pretenden instalar esta minera a cielo abierto. Y bueno, estamos los vecinos en comunidad organizada, estamos permanentemente. Le decía un corte selectivo porque lo que es el turismo y las personas que viven después del corte tienen acceso de ir y volver permanentemente. Así que ahí estamos resistiendo y, por supuesto, bueno, vamos a estar hasta que esta situación provincial y nacional también se defina, porque pretendemos que se revean las leyes mineras que avalan este tipo de explotación tan descabellada que tenemos las poblaciones que estamos a la orilla de la cordillera. Bien, la consigna es: el agua vale más que el oro, el Famatina no se toca, el agua y la vida no se negocian. Sí, esas son las consignas que tenemos desde hace 7 años, porque nosotros hace 7 años estamos en asamblea permanente, resistiendo pacíficamente a este tipo de emprendimientos. En el año 2007 pudimos expulsar a la Bashi Gold, una minera canadiense muy importante. Así que bueno, esta es una instancia más de resistencia, con la diferencia que se ha nacionalizado la lucha luego de las apariciones de estas listas negras y toda esta persecución, esta judicialización a los miembros de las asambleas, que está tomando otro tenor, otro tinte, esto ya muy evidente, ¿no? Así que bueno, estamos acá. Dígame, ¿se le han iniciado procesos judiciales a alguno de los que han participado del corte? Sí, tenemos 8 causas penales. No se habían cumplido 24 horas de inicio del corte y la justicia actuó de oficio, sin ni siquiera existir una denuncia. La justicia actúa de oficio porque estamos cortando un camino, como le digo, un corte selectivo donde no perjudicamos a nadie, pero no actúa de oficio la justicia cuando aparecen esas listas negras en las carpetas de los de la empresa minera Osiscos Corporation. Ahora, estamos hablando de todas las clases sociales que pertenecen al pueblo. Acá está unido todo un pueblo. De 6.500 personas, 4.000 están realizando el corte. Exactamente. Nosotros a esto lo hemos denominado comúnmente una pueblada, porque están todos los actores que estamos involucrados en esta comunidad. Están las instituciones intermedias, está la iglesia, está la intendencia, está el médico, el abogado, el peón, el vecino, la maestra, el alumno. O sea, esta es una cosa de que hay un pueblo donde está resistiendo el avance, el avasallamiento de estas grandes corporaciones. Estamos defendiendo nada más y nada menos que el agua, porque nosotros, como para ubicarlos a ustedes, estamos a 20 kilómetros en línea recta de lo que pretende ser el emprendimiento. Y como esta es la fuente de agua dulce, no solo de Famatina, sino de todas las provincias aledañas a Famatina, nosotros hacemos de esto una causa justa, porque estamos luchando por el agua, no de los que vivimos acá, sino de mucha gente de este país. ¿Qué pasaría si la empresa en este caso, del Cerro Famatina, que espera explotarlo, llegara a un acuerdo con ustedes tomando todas las precauciones del caso? No existe. Precauciones. Tenemos antecedentes en otras provincias y el método extractivo que utilizan estas empresas es el método más barato para ellos, más perjudicial para nosotros, y ellos no van a invertir en un método más seguro. Imagínate que en los países del primer mundo esta minería está totalmente prohibida. Entonces ellos vienen a hacer estragos acá donde hay políticas nacionales. Los políticos son cómplices con la minera de estos emprendimientos porque es un negocio redondo para la clase política. Entonces, por eso nosotros vamos por las leyes mineras a nivel nacional. No es solamente Famatina que tiene este problema. sino que hay a lo largo de toda la cordillera minería cielo abierto y hay mucha gente acallada porque estos reclamos no se escuchan. Bien, sabemos que en Belén, en Catamarca, desde el 20 de enero también se realiza un corte. Sí, y también estamos en San Juan también hay muchos problemas, en el sur, en Esquel, hubo un plebiscito vinculante en su momento donde no se le permitió a las empresas. No es porque sí que nosotros estamos acá, no es porque nos sobre el tiempo, nosotros somos gente de trabajo, somos jefes de familia, somos vecinos comunes que no estamos nada más y nada menos que defendiendo el agua. Yo siempre les ejemplifico, si a usted, en el caso de usted, le ponen una gotita de agua de cianuro en el tanque de agua de su casa, el agua con que riega las plantas, el agua con que usted cocina, el agua con que usted se baña, ¿qué es lo que haría? ¿No defendería también su fuente de agua? Entonces a nosotros no nos queda otra opción que estar resistiendo así, en una lucha totalmente desigual, porque ellos tienen el poder, pero nosotros tenemos la fuerza de la unión de una comunidad. Por supuesto, y está muy bien que lo aclare, porque al lado de tanto corte usted vio que se produce en la Argentina, aclarar que son personas que trabajan y que quisieran estar en cualquier otro lugar, pero menos en ese lugar. Por supuesto, nosotros, imagínese, lo que menos queremos es estar en un lugar así, porque estamos en condiciones precarias, porque estamos con nuestros hijos. Yo tengo un niño de 3 años y lo tengo que tener permanentemente ahí, las horas que no estoy ahí tengo que volver a mi trabajo y la vida de uno cambia. O sea, tenemos que estar cumpliendo el rol de lo que tendrían que hacer nuestros funcionarios, las personas a las que les pagamos el sueldo para que administren estas cosas, pero si ellos nos traen la muerte, nos traen el progreso figurado para unos pocos, nosotros no podemos dejarnos hacer esto. Lo que menos quisiéramos es estar en un lugar como el que estamos, pero ya es la última instancia de reclamo que nos queda. Y nosotros vamos a defender nuestra agua, vamos a defender nuestro pueblo, nuestra cultura, y si tenemos que morir en batalla, vamos a morir ahí, porque prefiero morir luchando y no morir de una enfermedad por contaminación del agua. Entonces, nosotros no vamos a dejar que estas empresas mineras pasen a nuestro cerro, y siempre responsabilizamos al gobernador y a la presidenta, que ellos son los que ponen en riesgo la paz social y la salud de la comunidad, porque tal está bien, somos 6.000, pero somos 6.000 seres humanos que estamos resistiendo. Bien, ¿recibieron el apoyo de varias organizaciones últimamente? Sí, mira, en estas cuestiones suele ser así. Nosotros hace 7 años que estamos recibiendo adhesiones, ahora hay mucha gente que ha venido a visitarnos, han venido artistas, han venido políticos, han venido de otros movimientos sociales, y bueno, toda esa gente viene a adherir, a apoyar. La consigna nuestra siempre sigue siendo que este es un movimiento apolítico, es un movimiento del pueblo, de la comunidad de Famatina y de Chilecito, y vamos a permanecer de esta manera. No respondemos a ningún interés, ni político, ni gubernamental, ni ningún otro partido de cualquier índole. Esta es una comunidad organizada que resiste al avasallamiento de estas mineras. Carolina, con el título Basta Ya, algunos artistas grabaron un video allá en Famatina. En YouTube recibió ya 150.000 visitas. Sí, sí. Sí, sí, tenemos hay muchas adhesiones. Tenemos otros artistas, un grupo importante que no es argentino, que tiene 3 millones de amigos, y bueno, y esos 3 millones de amigos tienen el Famatina No Se Toca como bandera últimamente, y bueno, tenemos muchas adhesiones. Por eso invitamos a que la gente adhiera, ya sea con una banderita, con un pañuelo en su casa, con un cartelito precario que diga el agua vale más que el oro, porque es el agua de toda la República Argentina. Acordémonos que hay un proyecto nefasto para América Latina en lo que hace a medio ambiente: soja, petróleo, pasteras, mineras, y son cosas de las que no volvemos. Nos sumamos la de la contaminación y la devastación ambiental no se vuelve. Entonces, cada uno de nosotros nos hagamos cargo de lo que nos toca. Carolina, nos sumamos entonces a la lucha que están teniendo desde ahí. Le agradecemos mucho este contacto con la gente y su defensor. No, por favor, les agradecemos a ustedes. Era Carolina Sufich, de la Asamblea de Famatina, allá en La Rioja. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos.